Bueno, hoy vamos a ver un tema muy lindo, un tema que Jesús dice, tu Padre te ama. Y Juan 16, 27 dice, son palabras de Jesús, lo voy a leer en la Reina Valera Contemporánea, que dice, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo salí de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti como tus hijos a pedirte que nos permitas tener entendimiento en tu palabra, revelación por tu Espíritu Santo. Permíteme ser un instrumento, un portador de tu voz para hablarle a mis hermanos a través de este medio. No importa en qué parte del mundo se encuentren, gracias por la vida de cada uno y quienes se conectan para ver esta transmisión, ya sea en vivo, ya sea que lo vean más tarde, y que a todos y a cada uno, Dios, tú nos hables. Tu Espíritu Santo entra en nuestros corazones y nos permita comprender el significado de tus palabras y hacerlas nuestras. Gracias, Señor, en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Yo creo que en este momento en que estamos viviendo en medio de una crisis sanitaria, una crisis económica y que obviamente genera presión en muchos sentidos, la balanza en los medios de comunicación, en los periódicos, en los noticieros de radio, de televisión, en internet, las redes sociales, etcétera, toda esa balanza está inclinada hacia el lado de las mentiras, de las noticias negativas. Parecerá que todo está en este momento armado de esa manera. De hecho, hay en el argot de los medios de comunicación, hay una forma de condicionar o posicionar una noticia en la mente de la gente y lo que quieren que la gente piense. Y eso hace que mucha gente viva con temor, y para colmo, algunos aprovechan todas las noticias falsas que abundan en las redes sociales, y no me canso de repetirlo porque digo, no, yo veo cómo llegan y llueven y todos los días, y sea de quien sea, llegan noticias falsas. Y a veces ni siquiera tenemos el tino de leerlas y discernirlas y darnos cuenta de la falsedad que hay detrás de todo eso. Y para colmo, pues algunos más aprovechan para profetizar el fin del mundo y declarar juicio y declarar desgracia sobre la vida de la gente. Y eso lo único que genera es psicosis, miedo, angustia. Y la gente vive mal. Por eso yo te quiero recordar, no lo que dice la gente, no lo que dice Facebook, no lo que dicen en WhatsApp, no lo que dicen en las redes sociales, no lo que dicen los periódicos o los noticieros. Te quiero recordar lo que Jesús dice, pero lo que Jesús dice de ti, ya que únicamente Él te dice la verdad por una razón, porque Jesucristo es la verdad. Recuerda que Él dijo, yo soy el camino, la vida y la verdad. Así que, tomando en cuenta que Jesús es la verdad, tenemos que afianzarnos de Él y creerle a Él, no creer las mentiras. Hay gente, ahora que hemos tenido esas transmisiones de los diálogos con el pastor, hay preguntas que denotan miedo. Y si a eso le agregamos que a veces la iglesia le echamos más leña al fuego y le vamos diciendo cosas a la gente, pues la gente está completamente atemorizada. Y creo que nuestro objetivo debe de ser el mensaje de Dios, no el mensaje del diablo. Primera cosa que yo te quiero recordar que Jesús dice, tu Padre te ama y Él espera una relación recíproca contigo, una relación personal, como cualquier relación que podemos tener. Entre los esposos hay una relación de amor, del varón a la mujer, de la mujer al varón. De los padres a los hijos, una relación de amor. De los padres hacia sus hijos, de los hijos hacia sus padres. Entre los hermanos. de hermano a hermano, o de hermano a hermana y de hermana a hermano. Es una, debe ser una relación recíproca. No puede ser que solamente haya de un lado. Dios hace todo lo posible, Él hace un esfuerzo sobrenatural para demostrarte su amor por ti. Y tanto es su esfuerzo que Él dejó su divinidad, dejó su comodidad en el cielo, dejó su trono, dejó todo lo que Él tenía para hacerse hombre, igual que tú y que yo, entendernos, vivir como nosotros, vivir sin pecado, justificarnos y morir por nosotros, estar dispuesto a sufrir, a ir a la cruz, a que lo coronaran con una corona de espinas, a ser clavado en sus manos y en sus pies y en su costado, para poder dar su vida por ti y por mí. Él sí dio su vida. A veces entre nosotros nos decimos, te amo tanto que estoy dispuesto a dar mi vida, pero se queda en palabras. Estoy dispuesto a, pero no lo hacemos. Pero Jesucristo sí lo hizo. Y Él espera una relación recíproca. Así que yo quiero preguntarte, ¿tú amas a Jesús? Según lo que leímos en Juan 16, 27, Jesús nos dice, el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y creído que yo salí de Dios. ¿Te das cuenta? El Padre te ama, pero también está esperando que tú lo ames a Él en la persona de Jesús. El Padre te ama desde el principio y por esa razón envió a su Hijo Jesús a morir por ti en la cruz. Pero en realidad, esa relación recíproca comenzó en el momento en el que tú decidiste creer en Jesús y le dijiste, yo quiero que tú seas mi Señor, mi Salvador, mi Padre, y lo interiorizaste en ti. Por eso cada vez que tú te metes a su presencia, cada vez que tú te conectas con Él por medio de la oración, por medio de la alabanza, cada vez que estás dispuesto a escuchar su voz a través de la palabra, experimentas su amor. Cuando una persona vive sumida en la presencia de Dios, esa persona experimenta el amor. Ahora, no toda la gente que ora se mete en la presencia de Dios, porque hay gente que llega a orar pero para reclamar, hay gente que llega a orar para exigir, hay gente que llega a orar para hacerle un berrinche a Dios, Señor, ¿qué pasó con mi esposo? ¿Por qué no lo conviertes? Mira nada más cómo está, y ya oré y Dios no hizo nada. Claro, porque nada más llegaste a echarle pleito a Dios por tu esposo o por tu hijo o por quien sea. Pero cuando tú te metes a su presencia y tú lo buscas verdaderamente, y a veces simplemente te quedas callado o lo alabas y lo adoras y te postras delante de Él y le dices, Espíritu Santo, trata conmigo. En ese momento experimentas el amor de Dios. Y eso nos lleva al segundo punto. Experimentas su amor cuando tú obedeces su palabra. En Juan capítulo 14, el Evangelio de Juan habla mucho de ello porque Juan sensibilizó mucho su corazón y lo transcribe a través del Evangelio, el amor de Dios a través de Jesús. Y dice Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Porque es muy fácil decir, Jesús, yo te amo. Pero Él dice cómo Él mide los mandamientos, si nosotros lo amamos, cuando obedecemos sus mandamientos. Dice, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. ¿Te das cuenta lo que dice el Señor? El que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Versículo 23. Jesús le respondió, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y con Él nos quedaremos a vivir. Es interesante porque a veces los seres humanos tenemos una manera muy curiosa de evaluar. Yo me acuerdo cuando comenzamos con las pruebas de médicas en casa asistencia para poder ver si una pareja calificaba o no calificaba para poder adoptar un niño. Pues desde siempre se ha pedido que la pareja demuestre tener una buena salud. Pero no había un parámetro. Bueno, ¿y cómo demostramos que una persona o una pareja tiene una buena salud? Pues puede ser algo tan subjetivo. Entonces iban con el médico y le decía al médico, ¿cómo se siente? Bien. ¿Qué le duele? Nada. A ver, abra la boca, saque la lengua. Está bien. ¿No tiene temperatura? No. Ah, usted es una persona sana. ¿Qué manera tan rara de decir que está sano? Después, cuando se conformó el Congreso Mexiquense de las Adopciones, dijeron, bueno, pero entonces tenemos que evaluar realmente a la gente. Entonces vamos a ver, a mandarle a hacer exámenes clínicos en su sangre y que demuestre que no tenga tal y tal y tal y tal y tal enfermedad, que no tenga una enfermedad terminal, que no esté libre de virus, etcétera, etcétera. Y entonces, mediante un examen serio, clínico, tú puedas decir si tienes o no tienes una buena salud. Ahora, con todo este asunto del coronavirus, se supone que hay un cerco sanitario. Y, por ejemplo, cuando regresamos de Perú, en el aeropuerto de la Ciudad de México, traíamos nuestro cubrebocas y pasamos por migración y la chica que sella los pasaportes me dice, quítese su cubrebocas. Y yo le respondí, porque la chica no tenía nada. Dije, ¿y usted por qué no trae cubrebocas? Y me dice, no sé. Pero así con una carita como de tristeza, le dije, usted está en más riesgo que yo, porque usted atiende a mucha gente. Tiene razón. Y punto. A veces simplemente te ven y te dicen, ¿no tiene fiebre? No, pásele. A veces te apuntan con un termómetro tipo pistola y checan tu temperatura. Porque a veces somos muy subjetivos. ¿Cómo creo yo que te sientes? ¿Cómo creo yo que te ves? Y a veces así lo hacemos en relación a los mandamientos o en relación al amor de Dios, mejor dicho. Yo creo que amo a Dios. ¿Por qué? Pues porque yo lo creo. ¿Cómo lo puedo demostrar? No sé, solamente te puedo decir que lo amo. Pero el Señor Jesús no se queda con eso. Dice, no, a ver, ¿quién me ama? Quien obedece mis mandamientos. Yo puedo decir que lo amo, pero si no obedezco su palabra, si su palabra para mí no es importante, si su palabra es una simple opinión, si siempre encuentro un argumento para discutir, para llevarle la contraria, para hacer exactamente lo contrario a lo que Dios me dice, entonces yo no lo amo, por mucho que diga que lo amo. Y hay mucha gente que tiene años en una iglesia y la Biblia todo el tiempo le está contradiciendo, todo el tiempo está discutiendo, todo el tiempo está en contra de lo que Dios dice, busca ver quién dijo, quién predicó, quién escribió, quién dijo tal cosa para deshacer lo que la Biblia dice. Es que yo leí en un libro, un comentarista, un pensador, un filósofo, un X que dijo que esto no es cierto, que no hay que obedecerlo. Mira, no discutas. Jesús simplemente dijo, el que me ama, obedece mi palabra, punto. Y el amor de Dios nunca deja de ser. El amor de Dios no está condicionado. Pero es obvio que si el Señor nos ha dado mandamientos para nuestro bien, pensando en nuestros beneficios, para que nos vaya bien, para evitar que nos metamos en problemas, incluso de salud, para darnos una guía segura, como cuando tú pones un barandal en una escalera para protección y para que la gente no se caiga cuando baje por ahí. Pero muchas veces cuando excedemos los límites que Dios nos impone y nos brincamos la valla protectora que Él nos proporciona, pues evidentemente que nosotros mismos nos metemos en problemas y llegamos a sentir que Dios no nos ama. Pero ahora Jesús nos dice que cuando obedecemos su palabra, es entonces que experimentamos su amor. Porque los mandamientos de Dios no son producto del odio. Los mandamientos de Dios son producto del amor que Dios tiene por ti. Tú tienes que entender que los mandamientos Dios no los dijo, no los hizo, no los dijo, no los estableció, no los dejó escritos para fastidiarte la vida. Él no tiene mandamientos para destruirte, Él no tiene mandamientos para que tú seas infeliz, Él no tiene mandamientos para hacerte una vida de cuadritos, no. Todos esos mandamientos tienen el propósito de que tú seas feliz, de que tú seas bendecido, de que seas dichoso, de que te vaya bien, de que no te enfermes, que tengas una vida plena, en salud, en prosperidad. Luego entonces, cuando tú obedeces, experimentas el amor. ¿Por qué? Porque todas las bendiciones vienen sobre tu vida. Pero a veces la gente quiere soluciones mágicas o místicas. Pues no, no quiero obedecer, que alguien venga, ore por mí, me ponga la mano y salí ya bendecido. No, así no funciona. Es que quiero que el hermano o la hermana profetice sobre mí para que me vaya bien. No, así no funciona. Cuando tú pones en práctica la palabra, el amor de Dios se materializa en tu vida. Y tanto te ama que quiere vivir contigo, y tanto te ama que quiere vivir dentro de ti. Y tanto te ama que lo que quiere hacer tu padre es que tanto tu padre que está en el cielo como Jesucristo quieren vivir contigo. Lo has invitado a vivir contigo. Lo máximo que le puede suceder a cualquier ser humano es vivir con el Padre, es vivir con Jesús, es vivir lleno de la presencia del Espíritu Santo. No hay nada comparable y nada importa lo que sucede en tu vida o lo que sucede alrededor de ti cuando sabes que el Señor tu Dios, cuando sabes que tu Padre está contigo y lo mejor de todo es que está dentro de ti. Ahora, en tercer lugar, tu Padre te ama como ama a su Hijo Jesús. Y esto es algo que nos deja reflexionando. Tu Padre te ama como ama a su Hijo Jesús. Porque uno pensaría que tal vez Dios tiene diferentes grados o niveles de amor y que ama a Jesús de una manera más intensa de lo que nos puede amar a nosotros. Los seres humanos a lo mejor distinguimos y decimos, bueno, pues sí, sí amo a mis enemigos, a mis vecinos, pero bueno, si me comparas con el amor que le tengo a mis hijos o a mi esposa, eso es diferente. Pero ¿sabes qué? Dios nos ama a todos igual. Y el propio Señor Jesucristo lo dice en Juan 17, 23 al 26. Cuando Jesús dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste, y que los has amado a ellos, ve aquí, pon atención, los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, quiero que donde yo estoy también estén conmigo aquellos que me has dado para que vean mi gloria, la cual me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han reconocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y aún lo daré a conocer para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Dos veces lo dice el Señor en estos versículos, en este pasaje. Los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y después en el versículo 26, el amor con que me has amado esté en ellos. ¿Te habrás puesto a pensar que el amor que tu padre siente por ti es el mismo amor y tiene la misma intensidad y tiene la misma fuerza y tiene el mismo interés con el que ama a Jesús? Esto es algo increíble, es algo que nuestra mente tan pequeña no puede concebir. Y a lo mejor tú dices, pero ¿cómo yo, un ser humano tan insignificante aquí en el planeta Tierra, en medio de 9,000 millones de habitantes que hay en este planeta, y yo como soy, cómo es que Dios me puede amar a mí como ama a Jesús? Eso lo dice Jesús, no lo digo yo, no se me ocurrió a mí, son palabras de Jesús. Esto es algo increíble. ¿Cómo comparar a Jesús conmigo? Desde el momento en que el Señor estuvo dispuesto a sacrificar a su Hijo Jesús por ti, es porque Él te ama a ti igual que lo ama a Él. En mi mente eso no es posible, pero en la mente de Dios sí. Él te ama a ti exactamente igual que como ama a Jesús. Esto es extraordinario. Esto es algo increíble. Algo que nosotros no podemos entender. Ahora, en cuarto lugar, quiero que veas tú cómo el Señor te creó. Y yo quiero que tú escuches al Señor que te creó y tú escuches la clase de amor que Él tiene por ti. Para ello, quiero ir a Isaías capítulo 43, versículos del 1 al 4, porque todo esto no fueron solamente palabras que Jesús dijo, sino que además es algo que proviene desde el Antiguo Testamento, en Isaías 43. Y este es un pasaje precioso que nos habla y demuestra el amor tan grande que Jesús tiene por ti y que tu Padre tiene por ti. Dice: pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó, oh Israel, el que te formó. Pero yo quiero animarte aquí a que sustituyas la palabra y no solamente pienses en Israel como nación o como pueblo. Haz la tuya y pon tu nombre. Yo podría decir: pero ahora, oh Gilberto, escucha lo que el Señor, quien te creó, oh Gilberto, el que te formó, dice. Pon tu nombre, repítelo y no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. ¿Sabes que el Señor te conoce por nombre? Porque tu nombre, si tú ya le entregaste tu vida y tu corazón, están escritos en el libro de la vida. ¿Quién pagó ese rescate? Nada menos que Dios mismo, en la persona de Jesucristo, el Señor Jesús. Y quiero llamar tu atención sobre este punto. Una prueba del amor que te tiene es que te conoce por tu nombre. ¿Qué pruebas puedes dar de que tú amas a una persona? ¿Qué pruebas? Hay hombres que tratan de abusar de mujeres diciéndole: dame una prueba de tu amor, y simplemente abusan de ellas sexualmente. Esas no son pruebas de amor. Pero el Señor te prueba y te demuestra a ti porque Él pagó el rescate por tu vida. Tú no eres un número. Tú no eres un número dentro de una gran estadística. Eres una persona de carne y hueso, con nombre y apellidos. Él sabe todo de ti. Es más, Él sabe de ti más de lo que tú sabes de ti mismo. Porque el Señor Jesús dice que tu Padre sabe incluso cuántos cabellos tienes en tu cabeza. No importa si te estás quedando calvo o pelón, eso ni siquiera tú lo sabes. Tú no sabes cuántos cabellos tienes. No sabes cuántas arterias tienes en tus manos o corren por tu cuerpo. No sabes cuántos glóbulos rojos tienes en todo tu organismo. Pero Dios sabe todo de ti. Esto me recuerda que hace varios años, cuando estábamos en este proceso de generar las adopciones en Casa Asistencia, pues tuvimos muchos problemas con los jueces que nos rechazaban o nos retardaban demasiado las adopciones. Y había un juez en particular que todo el tiempo sistemáticamente nos decía que no era viable y que había que empezar de nuevo el proceso. Y un día, platicando con la hermana Rosalba Barrios, la directora de Casa Asistencia, pues ella me dice: oye, ¿y por qué no llevamos a los niños con el juez y se los presentamos? Me pareció una excelente idea, le pedimos audiencia al juez y fuimos y nos paramos en su oficina, allí en el juzgado. Le pedimos audiencia y su secretaria dijo: pues déjeme ver si los recibe. Y salió y nos recibió y nos dice: bueno, ¿y ustedes qué pretenden? Él creía que éramos traficantes de menores o no, que sé qué se imaginaba. Y llevábamos un niño y una niña, los dos como de 3 años. Y le dijimos: ve, este niño se llama y le dimos su nombre. Imagínate que le dijimos, este niño se llama Abraham y tiene 3 años. Para ustedes el expediente 317, diagonal 94, diagonal no sé qué. Pero este niño tiene nombre. Y esta niña se llama Rebeca. Y para ustedes el número de expediente, el 428, diagonal 92, diagonal tal. Pero Abraham y Rebeca son seres humanos de carne y hueso. Y la hermana Rosalba había instruido a los dos niñitos, entonces los dos voltearon con el juez y le dijeron, ¿nos das un papá y una mamá? Pues el juez se quebró de corazón y dice, ¿cómo? ¿Y yo por qué? Y eso nos dio pie para decirle, porque para usted solamente son números de expediente, pero no ha pensado que estas son personas de carne y hueso y sus vidas dependen de usted. Y si usted hace tan burocráticamente su trabajo y les retrasa la adopción, esos niños jamás tendrán una familia. Y él con lágrimas en los ojos nos dijo, les prometo que cambiaré mi manera de revisar estos expedientes y me comprometo. Y todavía nos dijo, no sé si hago bien o hago mal, pero me comprometo a trabajar por estos niños. Todavía le quedó la duda si estaba haciendo mal. Pero gracias a Dios cambió su actitud. Pero ¿sabes qué? A veces vivimos en un mundo tan frío que solamente somos un número más. Somos un número más dentro de 130 y pico millones de habitantes que hay en México. Somos un número más dentro de los 9,000 millones de seres humanos que hay en el planeta Tierra. Pero para Dios no eres un número. Él te conoce por tu nombre. El versículo 2 de este pasaje dice, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Este versículo me recuerda lo que Jesús dijo en Juan 16:33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Qué nos dice Jesús? ¿Qué te dice Jesús en esta hora? Que mientras vivamos en este planeta, estaremos pasando por momentos complicados. Y esto para que se te quite también la idea fantasiosa de que ser cristiano es vivir en un mundo color de rosa, como de película, de fueron felices por siempre y nunca les pasó nada malo. No, Dios no nos engaña. Y a veces hay personas que cuando predican el evangelio dicen, acepta a Jesús y se te acabarán todos tus problemas. Y en el primer problema dicen, no, pues entonces me fallaron. No, Jesús no, nunca nos engañó. En el mundo tendrán aflicción. Y aquí lo que estamos leyendo en el versículo 2 de Isaías, van a pasar por aguas profundas, van a pasar por ríos de dificultad y van a pasar por llamas. La diferencia es que yo voy a estar contigo, no te vas a ahogar y tampoco te vas a quemar. Es decir, el Señor nos está diciendo que tendremos que sortear dificultades, tenemos que superar retos, tenemos que resolver problemas y tenemos que enfrentar adversidades, pero con una gran diferencia de cómo lo hace el resto de la gente. Dios, tu Padre, está contigo y Él te garantiza que no vas a sucumbir en la prueba, no te va a pasar nada malo, no te vas a morir en el intento, no saldrás derrotado, no te va a pasar nada que tú tengas miedo. Solamente tienes que recordar y tener presente que Él está contigo, que te ama. Que si sientes que el agua te está llegando hasta el cuello, créele a tu Padre que no va a dejar que te ahogues. Me recuerda cuando un niño chiquito todavía no sabe nadar, pero entra al agua. Si tú lo metes al agua, a lo mejor empieza a llorar porque le da miedo. Pero si su papá o su mamá lo abrazan, le empieza a sentirse seguro. Porque se siente que alguien lo está tomando. Y mientras está en los brazos de papá o mamá, se siente seguro. Y a lo mejor tú sientes que el agua está llegando hasta el cuello. pero créele a tu Padre, no va a dejar que te ahogues. A lo mejor sientes que el fuego está muy caliente y estás a punto de quemarte, pero créele que tu Padre es tu escudo y que no va a permitir que te quemes ni que te pase nada malo. Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Es como lo dice 1 Juan 4:4. Y el versículo 3 dice: pero yo, el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, yo di, fíjate lo que dice aquí el Señor, yo di a Egipto como rescate por tu libertad, y en tu lugar a Etiopía y a Seba. A veces pudieras pensar, y las Biblias comentadas te pueden decir, esto es exclusivo para el pueblo de Israel. Sí. Pero acuérdate que la palabra de Dios es aplicable a nosotros. Y yo creo que también lo dice por ti y lo dice por mí. Tantas veces hemos experimentado la bendición de Dios. Y cuando tú oras con estas palabras, Señor, yo no sé qué vas a hacer. Pero fíjate de lo que es capaz tu Padre de hacer por ti. Y es interesante el ejemplo. Porque siendo sinceros, aquí voy a poner de ejemplo una mamá. Una mamá puede ser una buena persona con cualquier niño y con cualquier otro ser humano. Pero lo que más le importa a esa señora es el bienestar de sus hijos. Puede ser buena con los vecinos, con las amistades, con quien sea. Pero lo que más le importa en la vida es el bienestar de sus hijos. Y no le importa lo que suceda con otras personas mientras sus hijos estén bien, protegidos, seguros y felices. Y a lo mejor dice, primero mis hijos y después ayuda a los demás. Bueno, de la misma manera, tu Padre celestial, lo que más le interesa es tu bien, eres tú. Que tú seas bendecido, y para lograrlo hará lo que sea necesario hacer. Y si ello significa mover gente, Dios mover gente por ti. Y tu Dios hará lo que sea necesario hacer, quitar lo que tenga que quitar. Y no se detendrá para que tú como su hijo recibas su bendición. Así de grande es el amor que tu papá tiene por ti. Y muchas veces los seres humanos juramos así nuestro amor. Y a lo mejor el chico le dice a la chica que está conquistando, te voy a bajar el sol, la luna, las estrellas y voy a hacer lo que tenga que hacer por ti. Y cuando le queremos jurar amor a una persona, le decimos que somos capaces de hacer para demostrarle cuánto la amamos. Pero la realidad es que muchas veces nos quedamos cortos, porque estamos limitados en muchos sentidos. Pero para Dios no hay límites, porque nada es imposible para Él. Eso me hace recordar, te voy a poner un ejemplo. Cuando los jóvenes se fueron a Israel, Y los chicos estaban orando, Señor, danos unos días más en Jerusalén. Uno diría, pues qué bonito deseo. Pero siendo realistas, el viaje está pagado por tantos días y punto. Hay un vuelo de regreso contratado. Bueno, Dios escuchó la voz de esos jóvenes. ¿Y qué hizo? Cancelaron los vuelos de Europa y de Estados Unidos hacia Israel. El tiempo necesario para que los chicos estuvieran ahí. Cuando Dios vio que ya les había respondido, regresaron los vuelos. Y tanto los amó el Señor que hasta los mandó un par de días a Nueva York sin costo. Así de grande es el amor que Dios nos demuestra. Versículo 4. Entregué a otros a cambio de ti. Cambié la vida de ellos por la tuya. Porque eres muy precioso para mí. Recibes honra y yo te amo. Fíjate bien en lo que dice aquí. Lo que está dispuesto a cambiar vidas, incluso de naciones enteras, con tal de bendecirte a ti. Suena demasiado grande esta promesa, ¿verdad? Parece irreal. Pues sí, pero en realidad, aunque parece demasiado grande para ser realidad, pero así es. Claro. Es tan grande que la mayor parte de la gente no la cree. Por eso no la recibe y no la disfruta. Y por eso hoy te lo estoy diciendo a ti, para que lo creas y lo recibas. Y te voy a decir una cosa. Cuando tú lo creas y lo recibas y lo hagas material en tu vida, la gente te tendrá envidia. Y no os explicaré por qué siempre a ti te va bien, aun cuando todo parece malo. Porque Dios usa incluso lo malo para bendecirte a ti. Y la gente te va a atacar. Y la gente va a hablar mal de ti. Pero eso no debe preocuparte. Porque ese es un asunto personal entre Dios y tú. Porque tu Padre te ama. Y si Dios está dispuesto a pagar el precio incluso de una nación por ti, imagínate lo que está dispuesto a darte. ¿Recuerdas cómo comenzamos este estudio? Jesús dice, porque tú me amas y crees en mí. Pero mucha gente dice, ay, ¿cómo? Es demasiado grande. Yo no creo que eso vaya a pasar. Es muy extraordinario para que sea cierto. Bueno, si no lo crees, pero yo te animo, créelo. Porque eso lo dice de ti, para que tú lo recibas. ¿Y cómo Dios va a hacer para bendecir a tanta gente? Tú no te preocupes. Tú no tienes que firmar los cheques. Tú no tienes que hacer nada. El que lo hace es Él. Considera que eres muy precioso para tu Padre. Y aunque eso haga que la gente le caigas gordo, ¿te has fijado que cuando un papá o una mamá le demuestran su amor a sus hijos y quieren prodigarlo de bendiciones y de cuidados y de bienestar, la gente alrededor comenta con envidia y con celos y dice, ah, es que lo tiene muy consentido? Bueno, pues para la gente serán inexplicables tantas bendiciones. Pero tu problema es no es andar dando explicaciones de por qué te va bien a ti y a los demás no. Tu trabajo es dar testimonio del amor de tu Padre que está en el cielo y cómo Él es bueno y cómo te bendice. Si la gente te ve con una bendición, dile, mi papá me la dio. Algunos dirán, pues tienes un papá muy rico. Sí, es el dueño del universo. Y me gusta mucho cómo termina este versículo 4. Recibes honra y yo te amo. Y te repito, ¿suena demasiado espectacular? Sí. Imagínate que Dios, quien es la única persona digna de merecer la honra, hable de honrarte a ti. ¡Wow! Eso sí que rompe todos nuestros estándares, nuestros pensamientos, nuestros paradigmas, todo. Pero te debe hacer pensar cuán grande es el amor que Dios tiene por ti. Eso sí que es amor. Por eso Él dice, yo te amo. Este es el mensaje de tu Dios. Es el mensaje de tu Señor. Es el mensaje de tu Salvador. Es el mensaje de tu Padre. Él te ama. Estamos viviendo momentos que parecen ríos de aguas turbulentas, situaciones que se asemejan a un gran fuego ardiente. Pero no importa lo que suceda, tú puedes decir, mi Padre me ama. A ver, repítelo conmigo ahí en tu casa. Mi Padre me ama. Dilo, mi Padre me ama. Y yo te recuerdo, tu Padre te ama. Y para eso es más que suficiente. Con eso me quedo. No lo que dice Facebook, no lo que dice WhatsApp, no lo que dicen las noticias. No que si es un blog, no que si es el fin del mundo, no que si es el fin de lo que conocemos. Yo quiero quedarme con eso. Y si alguno está enfermo en este momento, tanto te ama que Jesús dice en Marcos 1:41, Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano y lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Ese es el amor que Dios tiene por ti. En conclusión, Sofonías 3:17 dice, el Señor está en medio de ti y te salvará con su poder. Por ti se regocijará, por amor guardará silencio y con cánticos se regocijará por ti. Yo quiero terminar orando. Y si tú estás viendo este mensaje y tú le abres en este momento tu corazón a Él y le dices, Señor, quiero que seas mi padre. Yo quiero sentir tu amor. Díselo. Dile, Señor Jesús, hoy te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mi incredulidad. Pero hoy te abro mi corazón para que tú seas mi Señor, tú seas mi Salvador. Y a partir de hoy tú puedas ser mi Padre. Quiero sentir tu amor. Ponte de pie. No te quedes acostado en tu cama, no te quedes sentado en un sillón. Ponte de pie. O de rodillas. Y dile, Señor, gracias porque me amas. Gracias porque me amas. Quiero sentir tu amor. Quiero sentir tu amor.